Noche María fue a la casa de Pedro y él toca la guitarra con el dolor del flamenco, con el cielo por techo, con el suelo por cama. Ella entrega sus sueños y él entrega sus ganas. Cada noche María fue a la casa de Pedro y ella mueve la cintura con las faldas del flamenco. Ay, si ella me mirara, si ella fuera tan mía, si no corriera en mis venas esta sangre jugada.